que pueda pasar. Porque se vuelve tentador siempre lo prohibido. Es la oportunidad sin dudar de que nos volvamos a encontrar. Es cierto, lo siento, me muero por probar tus besos. Ese es el momento que esperamos desde hace tiempo. Y fugarnos los dos, en medio de la fiesta, tomar de tu mano, perder el control. Solo hay un motivo, que estés a mi lado, no digas que no. Y la noche se presta, y yo sé que lo esperas. Encontrarnos a solas y perdernos los dos. Que me lleva a un mundo donde todo es ideal. Y bailas, más me gustas. Y me estoy volviendo loco. Sé que tú también. Es cierto, lo siento. Me muero por probar tus besos. Ese es el momento que esperamos desde hace tiempo. Y fugarnos los dos, en medio de la fiesta, tomarte tu mano, perder. Solo hay un motivo, que estés a mi lado, no digas que no. Y la noche se presta, y yo sé que lo esperas. Encontrarnos a solas y perdernos los dos. Mirantes, Mirantes, récord.